¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos cruzamos la cordillera, nos vamos a Santiago de Chile. Del otro lado está Florencia Lagos, politóloga ella, y nos da un pantallazo de cómo se prepara para septiembre la votación por la nueva constitución, aunque la campaña por la derecha se está haciendo con mucha violencia. Escuchemos a Florencia Lagos. En Chile en este momento se están realizando las campañas respectivas a las opciones que van a definir el futuro del país. Me refiero a la elección que va a determinar la nueva constitución. Las opciones son muy nítidas, son apruebo una nueva Carta Magna redactada en democracia con una convención constituyente absolutamente compuesta por gente electa democráticamente, o rechazo, y entonces tendríamos que seguir con la constitución de la dictadura de Pinochet, impuesta a la fuerza, una dictadura sangrienta, una de las más sangrientas de América Latina. Hasta el día de hoy nosotros no sabemos dónde están los detenidos desaparecidos. Entonces, en este contexto se ha desplegado una campaña muy desigual, donde la derecha tiene cooptados desde siempre todos los medios de información de comunicación. El 1% del país maneja el 99% de los medios de comunicación y están realmente asociados a los grandes poderes económicos y asimismo a las oligarquías, que son las siete familias, que son las que gobiernan Chile y son dueñas de los recursos naturales. Hay mucha violencia de parte de la derecha. Históricamente la derecha chilena ha sido una de las más violentas en América Latina. Y ya han salido empresarios a amenazar de muerte a convencionales. Hay acciones, pero muy violentas en las calles, que hacen que las campañas del apruebo no puedan cursar de manera pacífica. Realmente es un ambiente muy tenso, pero que se está jugando realmente una acción que va a determinar nuestro futuro de aquí a muchos años más. Esta es la gran batalla que todos los chilenos y chilenas que salieron durante la rebelión popular tienen que poder concluir, ¿no? Esta sería la gran conclusión. Y bueno, y luego de eso, ¿cómo se implementa esta nueva constitución? Ese es el escenario. Esperamos que este 4 de septiembre, que es la elección, gane el apruebo con un amplio margen. Realmente sería un triunfo histórico y es para el pueblo chileno es sustancial. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.